Y que estos principios sirven al ministro, ya sea como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, en cualquier dimensión ministerial en la que el Señor nos esté usando, necesitamos estos mismos principios éticos, definitivamente. Cualquier área ministerial a la que el Señor nos haya llevado, nos haya conducido, necesita desarrollarse en el marco de estos principios éticos. Decíamos que el cultivo de un carácter maduro eleva nuestras aptitudes de interacción edificante con nuestros pares. Y explicaba que entre más maduro soy yo, entre más desarrollo madurez en mi carácter, eso eleva mi capacidad de interacción con ustedes, porque ustedes son mis pares, mis iguales. Entonces, ¿cómo necesito yo desarrollar un perfil de ministro en el que desarrollo madurez en mi carácter para poder relacionarme más adecuadamente con todos y cada uno de ustedes? Y entre más desarrollo madurez en mi carácter, también me relaciono edificantemente con cada uno de ustedes. Quienes somos en la intimidad, se destapará forzosamente en el contacto interpersonal. Quienes somos en la intimidad, se destapará forzosamente en el contacto interpersonal. Lo que yo soy aquí, porque ustedes no me conocen, la mayoría de ustedes no me conocen. Y si me conocen, me conocen superficialmente. Lo que yo soy aquí adentro, donde ustedes no conocen, solo Dios y yo. Lo que yo soy aquí adentro se destapará sin duda alguna en el contacto interpersonal. Si yo tuviera la oportunidad de andar un poco más permanentemente con ustedes, hasta entonces ustedes me podrían conocer. Hasta entonces se destaparía estos principios, lo que yo soy adentro, se destaparía. Ustedes podrían conocer si eso es verdad o no. Hasta aquí estamos en la cuarta conferencia y ustedes me han oído hablar todo esto. Y entonces vamos a suponer que alguno pensará, ¿será cierto o no será cierto? ¿Él estará haciendo eso o no lo estará haciendo? Eso, si tuviéramos la oportunidad de compartir la vida en una relación bastante constante, ustedes llegarían a saber exactamente si eso es verdad, si lo que digo es verdad en mi vida o no. Por eso es que yo creo que el lugar a donde sí saben si somos cristianos verdaderos es en la casa. Porque en la casa uno saca las uñas. En la casa uno es real. Y entonces, a mí me dicen, por ejemplo, porque ustedes aquí al verme en esta relación de maestro o en la relación pastoral, generalmente el concepto que tienen es que yo soy serio, formal. Pero en realidad yo no soy así. Yo soy, y en la medida en que cuando era más joven era más serio, más formal. Ahora, en la medida en que va pasando la vida, uno se da cuenta que la vida no es cuadrada. La vida no es así, rígida. Es flexible y uno debe jugar, relacionarse, hacerle la vida linda a los demás. Y entonces, los que tienen esa oportunidad de verme así, juguetón, que río. Y entonces me dicen, ¿y usted así es en la casa? Entonces les digo yo, no me corresponde a mí responder esa pregunta. Pregúntenle a mi esposa y a mis hijos si soy así. Que ellos sean, que ellos son los que viven conmigo, comen conmigo, duermen conmigo, se relacionan en toda mi vida íntima, de familia. Ellos son los que pueden dar testimonio verdadero de lo que yo soy. Y generalmente no contesto esa pregunta. Les digo, los remito a mi esposa y a mis hijos para que sean ellos los que respondan. Porque definitivamente lo que yo soy en la intimidad se destapará forzosamente en la interacción personal, en el contacto interpersonal. ¿Cómo necesitamos mantener el interior, el mundo interior, eso que llamamos corazón, sano, limpio, en búsqueda de superación? Porque uno es eso. Si yo aquí adentro ando inconforme, insatisfecho, intranquilo, pensando mal de todo mundo, que todo mundo es malo, que todo mundo es ladrón, que todo el mundo es feo. Eso que ocurre dentro de mí, que ustedes no ven que ocurre, en cualquier momento, si se relacionan conmigo de cerca, eso se va a destapar. Por eso hay que estarse limpiando, allá adentro, solito, allá adentro, ese mundo interior al que llamamos corazón, hay que estarlo limpiando. Solito uno, sí, solito. Limpiando, manteniéndolo como dicen los pasajes de la Biblia, sano, limpio, gozoso, con mansedumbre, con sabiduría, con salud espiritual, lleno de la gracia del Señor. Y entonces, los que se relacionan contigo van a descubrir este individuo si es sano, es bueno. Es paciente, es manso, es honesto, es limpio, porque lo interior se va a destapar en cualquier momento. Otro concepto en esto del perfil del ministerio y del ministro. Oigan esto. Como no hay ningún ministerio que pueda realizar todo lo que debe hacer la iglesia, debemos depender los unos de los otros y cooperar los unos con los otros. ¿Es verdad eso? Es verdad. Aquí no hay nadie que pueda decir que se las puede todas solito. Aquí no hay nadie que pueda decir que eres el supercapaz, el superhombre. Yo creo que necesitamos desarrollar esa interdependencia. Como la mayoría de ustedes saben, las Asambleas de Dios es la denominación evangélica más grande en el país. Y ya por eso que las Asambleas de Dios, que si nosotros somos, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Todos nosotros, para ganar a Nicaragua para Cristo, necesitamos de la iglesia presbiteriana, de la iglesia de Dios, de la iglesia del Nazareno, de la iglesia bautista, de la iglesia de Dios pentecostal, de la iglesia de Dios de la profecía. Necesitamos de la primitiva. Es que entre todos estamos haciendo esta obra salvífica a favor de este país. Entre todos. No hay ninguna denominación que pueda decir que ella sola es la única que puede hacer todo por Nicaragua. Es que como no hay ningún ministerio que pueda realizar todo lo que se debe hacer en la iglesia, entonces debemos depender los unos de los otros y cooperar los unos con los otros. ¿Se entiende eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que sí, definitivamente. Debemos cooperar los unos con los otros para poder hacer todo lo que se debe hacer en la iglesia. Otro concepto. El que cada creyente, oigan esto, pónganle atención a esto. El que cada creyente desarrolle su ministerio en el cuerpo de Cristo es doctrinalmente correcto, prácticamente útil y estratégicamente imprescindible. Conceptos bien tremendos. Yo leo esto y a mí me inspira. Y yo digo, qué linda revelación que tuvo este escritor al poner ese pensamiento tan valioso. El que cada creyente desarrolle su ministerio en el cuerpo de Cristo es doctrinalmente correcto, prácticamente útil y estratégicamente imprescindible. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermosura! No hay tales, porque fíjense ustedes que Dios nunca quiso que en la iglesia hubieran papas. Dios nunca quiso que en la iglesia hubieran superhombres. Dios nunca quiso eso. ¿Cuál es la descripción del apóstol Pablo en Primera de Corintios? Dice que a cada uno, el Espíritu Santo repartió según la capacidad de cada uno. A cada uno. En las parábolas del Señor Jesús dice que a este le dio un talento, al otro dos talentos, al otro cinco, al otro una mina, al otro cinco minas, al otro 10 minas. Repartió. Porque en la iglesia el único súper debe ser el Señor Jesús. En la iglesia no deben haber papas. Dios nunca quiso que hubieran papas, superhombres. Él quiso que todos los miembros de la iglesia fueran útiles, fueran necesarios, desarrollando sus dones, sus talentos, sus ministerios, sus capacidades. Por eso no hay un solo creyente que no tenga ningún don. Toditos los creyentes tienen cuando menos un don. Y debemos estimular a los creyentes a desarrollar ese don o esos dones. Porque el que cada creyente desarrolle su ministerio en el cuerpo de Cristo es doctrinalmente correcto, es prácticamente útil y estratégicamente imprescindible. Por eso es que ustedes han visto que ahora las iglesias más crecientes son las iglesias celulares. Y yo lo descubrí como iglesia local. Fíjense que yo como pastor en la última iglesia que fui pastor antes de volver a ser superintendente, los días martes yo tenía culto. Y lo más que llegué a tener de asistencia un día martes fue 30 personas. Lo más que llegué a tener un día martes en el templo eran 30 personas. Y yo dije, voy a probar el método de las células. Voy a dividir la iglesia en células. Y voy a dividir en células y voy a cambiar el culto del martes del templo a las casas, a las células. Y el primer martes, con solo el primer martes, yo vi la diferencia. Porque en vez de tener 30 en el templo, tuve 120 en las casas. ¿Qué les parece? Entonces yo cambié del culto en el templo al método celular. Porque en el método celular, toditos los creyentes tienen la oportunidad de traer a alguien, de participar en algo. Y ahora, usando el método celular en el marco de la visión del modelo de Jesús, hay una práctica que a mí me gusta. Es la práctica de la silla vacía. Siempre dejan una silla vacía para estimular a los creyentes a hacer el trabajo. Y entonces el líder de la célula pone la silla al frente y hace una aplicación. Miren, hermanos, esta silla está vacía. Esta silla vacía, el próximo día de la célula debe estar llena por alguien que ustedes traigan. Y siempre tiene la silla vacía con el fin de hablar del reto de traer a uno más que llene esa silla. Porque el que cada creyente desarrolle su ministerio en el cuerpo de Cristo es doctrinalmente correcto, prácticamente útil y estratégicamente imprescindible. ¿Cómo necesitamos desarrollar las capacidades de cada creyente, verdad? ¿Cómo necesitamos desarrollar las capacidades? Miren, aquí sentados en este grupo, aquí, solo aquí, hay un potencial inmenso. Ustedes tienen unas capacidades que si muchas veces, si no se ha tenido los beneficios de eso, es porque ustedes no han desarrollado esas capacidades. Pero ustedes tienen unas capacidades, dones, ministerios, talentos. Pero se necesita desarrollarlos, ponerlos en práctica, ejercitarlos. Ese ejercicio, esa aplicación de esos dones y ministerios es doctrinalmente correcto, es prácticamente útil y es estratégicamente imprescindible. Eso es parte del perfil del ministerio. El siguiente pensamiento. En el cuerpo de Cristo no existen miembros de segunda categoría. Sí, miembros que por su función se notan menos, pero son igualmente necesarios. ¿A usted se le ocurriría quitarse la uña? Pero uno diría, pero una uña, ¿qué vale eso? ¿Qué vale eso? Una uña. Quítesela, va a ver cuánto vale. Todos nosotros hemos sufrido más de alguna vez un tropezón en que la uña se nos levanta. ¡Ah! ¡Cómo duele! Pero fuera de ese marco, uno dice, ¿una uña? ¿Qué es una uña? Pero uno se da cuenta del valor de eso. Por eso, en el cuerpo de Cristo no existen miembros de segunda categoría. Todos, pero especialmente la pastoral y los líderes que trabajan junto al pastor, ¿cómo deben entender bien este concepto? Que en el cuerpo de Cristo no existen miembros de segunda categoría. Lo que sí existen son miembros que por su función se notan menos, pero son igualmente necesarios. Yo leí de un evangelista a quien Dios comenzó a usar maravillosamente, comenzó a bendecir maravillosamente, comenzó a tener campañas grandes con multitudes, pero una vez que creció, que Dios lo bendijo y creció en su ministerio, él comenzó a engreerse y creerse la mamacita de Tarzán. Y entonces Dios, para bajarle los humos, le dio un sueño. Él soñó que fue al cielo, que se murió y que fue al cielo. Y en el cielo, él esperaba que su mansión fuera una de esas grandotas. Cuando llegó, miró a una hermanita que él conocía en la iglesia donde él había sido miembro, una hermanita ya anciana que lo que hacía era orar. No tenía una función preponderante en la congregación, pero sí oraba siempre. Y él la conocía. Y él miró a esa hermanita en una mansión que no era jugando. ¡Qué mansión! Y si esa hermanita tiene semejante mansión, ¿cómo irá a ser la mía? ¿Cómo irá a ser la mía? Pero el ángel que lo llevó de las mansiones más grandes a unas casas más pequeñas, y llegó a una de esas pequeñas y se la dio a él. Y el ángel le dice: esta es la suya. No, perdone, ángel, no puede ser. Le dice: no puede ser. Si aquella hermanita que solo estaba en el templo orando, yo la vi en aquella gran mansión, ahora yo que soy el evangelista de multitudes. Sí, dijo el ángel, pero esta es la suya. Y él entendió la lección. Porque el ángel le dijo: lo que tú no sabes es que tu ministerio depende de las oraciones de aquella anciana. Es que, en todo caso, el ministerio de la anciana es algo que no se nota mucho, pero un ministerio súper necesario. Yo les digo, a donde yo me encuentro de cuando en cuando gente que me dice: hermano, estoy orando por ustedes. Y yo digo: gracias. Porque yo aprecio tanto que haya gente que ora por mí. Y yo creo que el éxito que yo he tenido en el ministerio, sin duda alguna, se debe a que hay mucha gente orando por mí. Y yo aprecio eso. Por eso, ganas de volverme pretencioso. A mí no me dan ganas de eso, hermano. Yo no padezco de eso. Porque mi Biblia dice que Dios dice: yo soy el alto y sublime, que habita la eternidad, pero habito con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, yo creo esto, y yo, cuando yo tomé estas notas de distintos libros y puse estos pensamientos aquí, es porque esos pensamientos me impactaron. En este enfoque ministerial, en este tratamiento del ministro y de la iglesia, yo debo entender que en el cuerpo de Cristo no existen miembros de segunda categoría. Sí existen miembros que por su función se notan menos, pero son igualmente necesarios. ¿Verdad que necesitamos los Billy Graham, los Gigi Ávilas? Necesitamos esos grandes predicadores notables, los Claudio Freyson, los Carlos Anacondia. Los necesitamos. Pero también necesitamos las hermanitas aquellas que están orando en silencio. Y esas no se notan mucho, pero su función es tan valiosa como la de Claudio Freyson, como la de Billy Graham, como la de Gigi Ávila o cualquier otro ministro prominente. Lindos conceptos. Y ustedes que están en función del liderazgo dentro de la iglesia local, acompañando, siendo mano derecha del pastor, haciendo la obra, ustedes a lo mejor están entre los miembros más prominentes de la iglesia local. Cuidado se les ocurre engreerse, ensoberbecerse, porque entonces El Señor no comparte su gloria con nadie que se la quiera arrebatar, pero el Señor llena de gracia al que es humilde de espíritu. Entonces, hagamos la obra entre todos. Otro pensamiento dice: la consistencia ministerial de un hombre o mujer se centra esencialmente en ser cristiano antes que en sus destrezas de hacer la obra cristiana. Lo leemos de nuevo. La consistencia ministerial de un hombre o mujer se centra esencialmente en ser cristiano antes que en sus destrezas de hacer la obra cristiana. Esto es un elemento profundo que hay que interiorizarlo para uno mismo. Porque antes de hacer la obra cristiana, hay que ser cristiano. Por eso dice el último pensamiento allí: antes de ser ministro, se es cristiano. Si no se es cristiano, no se debe ser ministro. Nosotros necesitamos manejar todas estas verdades, pero manejarlas con una conciencia absoluta de que son verdades imprescindibles para nuestra buena marcha espiritual, nuestra buena marcha en la fe. Porque muchas veces centramos nuestra atención en el hacer la obra cristiana. Fíjense que una vez yo atendí a una pareja, a un matrimonio. Y la esposa me dijo: fíjese que mi esposo ha sido líder en la iglesia, un líder de influencia, un líder que ha hecho crecer la célula y se ha dividido, se ha partido la célula y entonces surge otra célula, un líder prominente dentro de la iglesia. Pero, me dice ella, yo sospecho que mi marido no es cristiano. Y me contó una serie de cosas. Cuando yo hablé con él, después de bastante conversación, él me confesó algo. Y dice: yo fui militar. Y yo viajé a Cuba, a Rusia, y aprendí una cantidad de técnicas de cómo influenciar a la gente. Cómo influenciar sobre la gente. Y cuando vine aquí a Nicaragua, como mi esposa iba a la iglesia, entonces yo también me hice evangélico. Pero, y además dice, como yo sé que la obra la hace Dios, dice, entonces yo me he manejado y he estado utilizando esas técnicas que yo aprendí de cómo influenciar sobre la gente. Porque después de todo, dice, es Dios el que va a hacer la obra, aunque yo no ande bien. Y él sabía que no andaba bien. Y él sabía que no hacía las cosas por la unción del Espíritu Santo. Las hacía por las técnicas de influencia que había aprendido. Las técnicas de cómo influenciar sobre la gente que él había aprendido. Y entonces, la conclusión es que él hacía la obra cristiana, pero él no era cristiano. Qué triste eso. ¿Saben lo que, si él hubiera permanecido así hasta el final, saben lo que le hubiera pasado a él? Lo que dijo Pablo, habiendo llegado a ser heraldo para otros, yo mismo ser eliminado. Él hubiera llegado a ser, sin duda alguna ya lo era, un heraldo para otros, pero él mismo, al final, hubiera sido eliminado. ¡Qué triste! Yo no quiero ser solo heraldo para otros, yo quiero salvarme yo. Y yo no quiero ser instrumento de salvación para otros, yo quiero mi propia salvación. Entonces, la consistencia ministerial de un hombre o mujer se centra esencialmente, ¿dónde? En ser cristiano. Antes de las destrezas para hacer la obra cristiana. Asegúrate, mi hermano, asegúrate que tú eres cristiano. Y después haces la obra cristiana. Yo creo que aquí cada uno debe ser el único juez para sí mismo. Porque en las parábolas del Señor hubo la parábola del trigo y la cizaña. Y en la iglesia siempre ha habido y hay y habrá trigo y cizaña. Yo te pregunto, ¿qué eres tú, trigo o cizaña? Y el que debe saber si es trigo o es cizaña, eres tú. Porque se acuerdan, y el Señor estableció eso. Porque se acuerdan cuando los siervos dijeron, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, no, no, dijo el Señor. No, no, no. Ustedes, ¿va por arrancar la cizaña? En su apasionamiento por arrancar la cizaña, se llevan también al trigo. No, no, no, no. Eso no les toca a ustedes, déjenmelo a mí. Yo no tengo que decir, ay, ese hermano parece cizaña. Uy, esa hermana parece cizaña. No. El primero que debe saber si es trigo o cizaña, ¿quién es? Uno mismo. Uno mismo. Asegúrate que sos trigo, hermano, porque si no, va rumbito al infierno. Asegúrate, asegúrate tú que no te juzgue nadie. Asegúrate tú que eres trigo. Porque esta obra y la consistencia ministerial tuya se centra esencialmente en ser cristiano. Otra parábola que el Señor usó para esto mismo es la parábola de la red. Y dice que el pescador echa la red al agua y cuando la saca, saca peces buenos y peces malos. ¿Y qué hace el pescador? Dice, agarra los peces malos y los tira, los echa y conserva para sí los peces buenos. Igual que el trigo y la cizaña, ¿qué eres tú? ¿Pez bueno o pez malo? Yo no puedo decir, ah, ese es pez bueno, ese es pez malo. No, el único que sabe eso es Dios. Por eso dijo, yo se lo oí al reverendo Juan Simón Videa, pionero de las asambleas de Dios, decía él, en el cielo nos vamos a llevar algunas sorpresas. Una de las sorpresas que nos vamos a llevar es encontrar gente que no pensábamos encontrar. Gente que para uno, que se va a salvar ese, que se va a salvar esa. Pero como uno no conoce el corazón, el Señor lo salva. ¿Y qué estás haciendo vos aquí? Y otra de las sorpresas que vamos a llevar es no encontrar gente que sí pensábamos encontrar. Gente que uno creía, no, ese hermano, esa hermana, con cuerpo y alma va para el cielo. Pero delante del Señor no era cierto eso. Por eso, juzguémonos a nosotros mismos. Y antes de hacer la obra cristiana, seamos cristianos. Porque la consistencia ministerial nuestra, hombres y mujeres, se centra esencialmente en ser cristiano, antes que en las destrezas de hacer la obra cristiana. Por eso es que antes de ser ministro se es cristiano. Si no se es cristiano, no se debe ser ministro. ¿Amén? Sí, Señor. Y por eso es que el papel que desempeñan los ministros en la comunidad eclesiástica es un papel clave, clave, clave, clave. Porque toda esta cosa, yo les digo, yo asumí la dirección del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en enero de 1980. Y yo cambié la filosofía que tenía el Instituto Bíblico. Porque por años, desde 1936, la educación teológica se había fomentado en Nicaragua como algo exclusivo para los ministros. Yo dije no. La educación teológica no es exclusiva para los ministros. La educación teológica debe ser para todo el cuerpo de Cristo. Y por eso me gusta esto. Porque los hermanos, aquí no solo hay pastores, no solo hay evangelistas y maestros acreditados por una denominación. Hay miembros de iglesias. Es decir, la educación teológica es para el cuerpo de Cristo. Porque es tarea del ministerio formar, educar al cuerpo de Cristo. Y no solo a los ministros. Hay que recordar esto, y esta es una palabra para los pastores. Dios está haciendo una gran obra a través de esos que llamamos laicos. Pero Dios está sacando algunos laicos y haciéndolos clérigos para que sigan capacitando laicos, para que sigan haciendo la gran obra de Dios. Es lo que ha pasado con todos los que somos pastores. ¿Qué éramos antes? Laicos, miembros de la iglesia. Pero Dios tuvo a bien sacarnos de ese nivel, ponernos en la categoría de clérigos, pero no para que nos sintamos grandotes, sino para que sigamos capacitando laicos, para que se siga haciendo la gran obra de Dios. Entonces, el papel nuestro como ministros en la iglesia, como líderes principales en la iglesia, es clave para la comunidad eclesiástica. Porque está de por medio la capacitación, está de por medio el testimonio, está de por medio el liderazgo para que la iglesia cumpla eficientemente su ministerio en esta tierra. Y por eso es que, como ya lo vimos, el paso de los años impuso la necesidad de estipular requisitos personales y familiares para quienes aspiraban a la función ministerial de tiempo completo. Tenemos una gran responsabilidad. Bueno, hemos concluido con ese aspecto y por hoy solo vamos a introducir un tema más, que mañana a las 8 de la mañana vamos a continuar. La ética y las relaciones humanas. Ética y las relaciones humanas. ¿A dónde está eso en su folleto? A ver, búsquelo en la página 6. En la página 6, ahí está en su folleto. ¿Tiene que ver algo la ética con las relaciones humanas? Sí, señor, tiene mucho que ver. Uno de los requisitos del ministro es no pendenciero. Eso tiene que ver con las relaciones humanas. No pleitisto. Otro de los requisitos, amable. Eso tiene que ver con las relaciones humanas. Entonces, definitivamente, la ética tiene que ver con las relaciones humanas. La ética cristiana impone que tengamos buenas relaciones humanas. Y de allí este concepto. No es posible fracasar en las relaciones humanas y todavía ser un líder exitoso. No es posible fracasar en las relaciones humanas y todavía ser un líder exitoso. Debo, antes de continuar, decirles que al final está una bibliografía de donde he tomado muchos de estos conceptos. Los libros son Bases Bíblicas de la Ética, de Jaime Giles, Ética Cristiana de Francisco La Cueva, Relaciones Humanas de Sergio Ramos y Pisadas Firmes de Randall Whitting. Y entonces, no es posible fracasar en las relaciones humanas y todavía ser un cristiano exitoso o ser un líder exitoso. No deberíamos tratar a los demás con respeto por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. ¿Y qué son? Son seres humanos, creados a la imagen de Dios. Son seres humanos dignos y no deberíamos tratar a nadie por lo que ellos hacen, sino por lo que son. El apóstol Santiago es fuerte en eso y nos da unas pedradas que no es jugando. Dice, ustedes, cuando están en el culto, entra un señorón ahí y ustedes se levantan y le dicen, pase adelante, bienvenido, tome asiento. Pero entra uno mal vestidito ahí, todo humildito. Ahí quédate de pie, le dice. Eso, fíjense que eso se daba desde el tiempo de Santiago, hace 2000 años. Y se sigue dando entre nosotros también. Uno mira que entra un señorón ahí, inmediatamente pase adelante, bienvenido. Y más, si sabe el título, doctor, licenciado, máster, pase adelante, qué privilegio. Si el privilegio no es de uno, el privilegio es de él, de estar en la casa de Dios. Hay un pastor que ha cobrado conciencia de eso. Y a su iglesia llegan algunos diputados, ministros, y entonces él dice, aquí tenemos con nosotros al ministro fulano de tal o al diputado fulano de tal. Es un privilegio que él esté aquí con nosotros esta mañana. O es un privilegio para él que haya venido a la casa del Señor. Porque a veces ponemos como que es para nosotros el privilegio, si el privilegio es de Él, que tiene la oportunidad de oír las verdades de Dios. Entonces, no deberíamos tratar a los demás con respeto por lo que ellos son, sino por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Dijo un pastor que ahora Dios lo está bendiciendo muchísimo en el desarrollo del ministerio, la iglesia celular, la visión del modelo de Jesús. Y dice, antes yo miraba un borrachito, un bazuquero, y yo lo miraba con desprecio, dice. Ahora no, dice. Ahora yo miro en él un futuro diácono de la iglesia, dice. Porque a pesar de que socialmente, por su forma, los vicios que lo han enredado, viene a ser como una basura humana, pero no deja de ser un ser humano. De modo que no deberíamos tratar a los demás con respeto por lo que ellos hacen, sino por lo que ellos son. Y las relaciones humanas se encargan de crear, encauzar y mantener entre los individuos el trato cordial y los vínculos amistosos basados en reglas sociales aceptadas por todos y esencialmente por el respeto a la persona humana. Entonces, las relaciones humanas, la ética aplicada a las relaciones humanas o la ética en las relaciones humanas, te llegan a apreciar a los demás a pesar de las diferencias. Diferencias económicas, diferencias sociales, diferencias intelectuales, diferencias físicas, diferencias raciales, diferencias en cosmovisión, es decir, en formas de ver la vida. Pero esas diferencias no deben llevarte a despreciar o a menospreciar a nadie, porque el ser humano debe ser apreciado por lo que él es, no por lo que hace o por lo que tiene. Hay una canción que nosotros cantamos: yo te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Ahí debemos llegar. Hay que trabajarse para eso. Llegar a estimar a los demás, no por lo que ellos hacen, sino por lo que son, y son criaturas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Mañana continuaremos con este enfoque. Que el Señor me los bendiga muchísimo.